Y acá estamos de nuevo. Esto es Radio Las Cabas. Esto es Así es la Vida. Yo soy Gustavo Galeano. Son las 11 en punto, ¿sí? Ahora donde te estoy hablando son las 11 en punto. Hoy es 26 de noviembre. Me acompañan del otro lado el grupito del fondo que siempre arma bardo. Los que se llevan la comida arman un asado ahí atrás. Luquitas y Leo, hola chicos, ¿cómo están? Hola, buenos días. Hola, bueno, Lucas. Días. Son días. No, ya dijimos que solamente son días. No, sí, justamente estaba pensando que empezamos a tiempo hoy. Y justamente en punto, a las 11 en punto. Cosa que no pasaba hace bastante. Mucho tiempo. Y está el otro señor, el que iba vestido con remeras negras de diferentes bandas, con campera de cuero, que siempre hacía bardo. Desde el fondo está ahí Leo. Hola, Leo. Luca, de la origen. Diego. ¿Qué hace, rocker? Todo tranqui. Acá estamos, bien. ¿Cómo anda la juventud de Buenos Aires? ¿Qué? Me hiciste acordar un recital, no me acuerdo, creo que fue un Pepsi Music. Era una banda de pibitos. Pepsi Music. ¡Chao! Era una banda de pibitos, no me acuerdo. Y no sé, algo así, ¿no? Y el cantante dice, ¿cómo anda toda esa juventud? Decía. Basónico. No, era un pibito, no sé, tendrá 16 años en ese momento. Y lo que pasa es que el rock te caga la cabeza en ese sentido, ¿viste? Estás como, te comes el cuento, no sé, del rockero estadounidense. Igual hay tanto viejo choto haciendo esas cosas, el rockerito, sí, que se viste con John Fuss, con Chupine, teniendo sí, 50 años, ¿entendés? No sé qué flasheó. Y cantan imitando al Chizo, ¿viste? Sí, también. Nos falta un integrante que está en camino, vieron, pero no se tiene que tomar el bondi, capaz está en otra reunión. Damián debe estar escuchándonos desde el más allá. Hace un rato Leo le escribió que si se prendía, pero en realidad escribió mal. ¿De qué te pretendés? Le preguntó a Damián. ¿Qué pretendés? Le puse en vez de que si le prendés. Y Damián, como siempre es lúcido, le dice, yo me pretendo libre y rebelde. Pero dijo que se suma en 15 minutos. Así que en un ratito lo vamos a estar escuchando en este programa. Bueno, ayer fue el 25 de noviembre, el día de lucha en contra de las violencias hacia las mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binarias y bisexuales. Y hubo una movilización bastante grande en todo el país para que no haya ni un femicidio más, para exigirle al Estado políticas públicas reales para combatir la violencia de género. Lo del 25 de noviembre se conmemora, leo la noticia. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981, en conmemoración a la fecha que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, en la República Dominicana. Justamente ayer en el Centro Cultural Hermanas Mirabal, que lleva ese nombre por estas tres hermanas, hubo una jornada, una reunión vecinal en donde se habló de cómo se fue creando el centro cultural y de las cosas que se querían hacer en el barrio. Así que queríamos conmemorarlas a estas tres hermanas y estamos, apoyamos claramente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, con los diferentes géneros. Así que ayer hubo varias compas que estuvieron ahí, Marisa, Marina, así que después seguramente lo escuchemos en Mandale Mecha, algunas declaraciones. Y se acaba de sumar Damián. Hola, Damián. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá andamos, bien, bien, bien, bien. Estaba contando el día de lucha que fue ayer, en contra de las violencias hacia las mujeres, lesbianas, trans, no binarias y bisexuales. Estaba diciéndolo recién que ayer pasó. Que hubo participación de jóvenes que vos te conocés, ¿no, Dami? Sí, desde la regional fueron 7 jóvenes y Analia. Bien. Y como en algunos portales se dijo como una justicia, no sé, matriarcal, no sé. Ayer falleció Diego Armando Maradona. Con todo lo que significa Diego Armando Maradona. Creo que quedó demostrado ayer que su persona sobrepasó muchos análisis. Incluso recién estábamos hablando con Leo, con Lucas, en diferentes portales que se consideran feministas, que apoyan las luchas hacia las mujeres, rendían homenaje hacia Maradona. Y hubo muchas polémicas en cuanto a eso. Decís, ¿cómo se puede apoyar a una persona como Maradona con todo lo que hizo? Y de eso queríamos hablar un poco, porque todas las personas que por lo menos vi yo, que escribieron, que dijeron algo, que decían, a mí no me importa lo que hizo con su vida, a mí me importa lo que hizo conmigo. Y quedó demostrado eso, hay mucha gente muy triste. Incluso se declaró 3 días de luto, ¿no? De duelo nacional. De duelo nacional, exacto. Se declaró 3 días de duelo nacional que creo que la última vez que pasó fue cuando falleció Néstor Kirchner. Que bueno, en ese Esa momento. frase que dijiste, muchos se la atribuyen a Fontana Rosa, que dijo: "A mí no me importa lo que hizo Maradona con su vida, sino lo que hizo con la mía". Exacto. Es uno de los tantos a los que fui leyendo. La de Fontana Rosa lo leí creo que ayer o hoy, no, no importa, entre Igual no la tantas cosas. dijo ahora porque, bueno, sí, Fontana Rosa murió también hace un par de años. Sí. Bueno, y también Eduardo Sacheri, ayer leía una nota que decía que no lo podía analizar como a cualquier otra persona. Que todo su. O sea, que todo su análisis, que todo no sé, que no podía, al único al que agarraba y lo ponía aparte de los demás y que no lo podía juzgar como era, como persona, como todo un ser, era a Maradona. Y culpaba al tiempo. Decía que la culpa era del tiempo porque él se quedó con un momento guardado en su memoria. Y que después, bueno, el tiempo, la vida de Diego fue haciendo diferentes cosas, pero él quería remarcar en un cuadro un momento específico en el que él fue feliz y mucha gente fue feliz, porque todo ese llanto de ayer, de hoy, de toda esta semana, de todo este mes, seguramente, fue porque a muchas personas lo hizo feliz. Esa Copa del Mundo, la personalidad que tenía Diego, no sé. Entonces, quería que lo charlemos un poco acá porque yo ayer me ponía a escribir y decía que todas estas personas no conocen lo que hizo Diego más allá de su carrera como futbolista, no saben de las causas de abuso, de violencia que tienen, no lo analizan, no lo ven. Y en realidad sí lo saben, lo ven, pero no les importa. Les importa lo que fue, en lo que fue, en lo que les hizo tan feliz en ese momento. En un momento que si te pones a analizar, en el país había un momento de mucha infelicidad. Después de una guerra, de una dictadura, fue como el momento en el que les cambió la cara. No sé, vos, Dami, sos un poco más grande que yo, tenés amigos y conocidos Qué futboleros. barbaridad. Nada, no te bardeo, pero tenés conocidos, tenés familiares que son futboleros que seguramente en este momento no estarán felices. Sí, a mí lo que más me conmociona de esta situación es el dolor inmenso que está pasando un montón de gente. No sé si vieron un poco la tele, yo escuché la radio, y es verdaderamente, están sufriendo como, ves como cuando se te muere un familiar, la gente está desgarrada, recién veía un ratito del funeral, y sale quebrada, pasa la gente quebrada. Y entonces eso es como muy zarpado, como cómo no conmocionarte viendo a tanta gente sufrir. Después, bueno, sí, podremos analizar por qué está sufriendo esa gente, pero cuando uno ve sufrir gente con tanta emoción, con tanto dolor, a mí me cuesta no conmocionarme. Más allá de lo que piense de Maradona o la crisis o la crítica político-ideológica o a sus prácticas que le pueda hacer, la verdad que lo que genera en la gente es muy imponente. Me parece que el, bueno, como el problema no sería Maradona, sino todo el sistema en el que vivimos que construye este tipo de idolatría. Pero a mí en principio me pasa eso, como no me puedo, no con, aunque no comparta y me parece que todo, que Maradona no representa un, sino más bien representa un montón de cosas malas, no puedo no conmoverme escuchando que la abuela de mi compañera está sufriendo y no salió todo el día de la pieza porque lloraba viendo la tele, no puedo no conmoverme al sentir que mi tía está sufriendo, está triste. Es como muy, son las contradicciones. Para mí, Maradona representa todas esas contradicciones que uno va construyendo a lo largo de la vida. Cuando uno va, yo soy muy futbolero, muy fanático del fútbol, y nada, obvio, todos que nos formamos de esa manera tuvimos un proceso de enamoramiento de Maradona. ¿Quién no soñó alguna vez ser Maradona en una cancha de fútbol? Después uno va creciendo, va analizando otras cosas y se da cuenta que hay un montón de cuestiones criticables, pero bueno, también esos momentos que vos decías que los hizo feliz, claro, uno cuando alguien se muere no se pone a pensar las cosas malas, como que lo que lo atraviesa son las cosas que le hicieron felices. Yo no lo vi tanto jugar a Maradona por mi edad. Pues, si bien mis primeros recuerdos del fútbol mundial 90, tenía 5 años, me acuerdo del partido de Brasil, viéndolo, mundial 94, la clasificación al mundial ese con Australia, después fue técnico de Racing, el club soy hincha, un fracaso total. Ahí creo que fue la única vez, bueno, lo vi en la cancha, la única vez que lo vi en la cancha, en una cancha de fútbol fue como técnico, en Racing, me acuerdo, en la cancha de Ferro, un partido horrible, que no sé si perdimos, empatamos, pero lleno de gente y todo el mundo queriendo ver a Maradona. También, no sé, que tenía 10 años, 11 años. Eso, es como, hay un montón de cosas para analizar, para profundizar, pero ahora como no se puede ser tan marciano y no ver lo que está sufriendo la gente. Uno después puede decir, che, pero en serio están sufriendo por esto, pero el dolor uno no lo puede manejar, no lo puede controlar. No sé, vos vas al velorio de alguien y, no sé, ponele tu abuelo que fue un sorete, que nadie lo quería, pero está tu vieja llorando y no le vas a decir, mamá, ¿por qué llorás por este forro? La vas a abrazar, la vas a contener y más adelante te vas a sentar y vas a reflexionar un poco con ella. Sí, bueno, perdón, a mí se me había cortado la llamada y bueno, quería engancharme con algo que habían dicho, con algo que había dicho Dami también. Habían citado a varias figuras como escritores. Una cosa es que pasa con la gente, muchos que lo ponen en la figura de un dios. No sé si fue Galeano quien dijo que Dios es un dios, pero es un dios manchado. O sea, Diego ha tenido momentos en los que no patinó, sino que se fue al chori. No sé si da para mencionar estas cosas, pero bueno. Y también citar algo que dijo se lo voy a robar algo que dijo Hernán de Malafama, que fue que Maradona ganar el Mundial y que tener la Copa y traer la Copa fue la única alegría que tuvo el pobre, cuando lo único que tenía a mano era estar rasqueteando la olla, quizás no tenían esa alegría en los cumpleaños, ni esas alegrías cuando, no sé, ganan la lotería. Fue una alegría inmensa, y la verdad que cuando me hablan de él, las cosas que he escuchado de él, te mueven y te hacen pensar. Yo no estuve ahí, pero en cierto modo entiendo la alegría y la pena quizás de la gente. Muchos dicen, bueno, Diego murió hace 30 años, pero bueno, qué sé yo. La verdad, yo tengo como unos sentimientos encontrados bastante, bastante fuertes. Pero bueno, qué dura noticia. Sí, eso que decís, Leo, también lo pensaba ayer, como, qué triste también que hayamos sido felices solo por eso, ¿no? Como que todo un pueblo sea feliz por un campeonato de fútbol, pero bueno, es la sociedad en la que vivimos y es la que queremos transformar, pero así es, miles y miles de personas fueron, millones de personas fueron felices viéndolo y festejando. Claro. Además fue como esa destacar, ¿no? Como Argentina, el culo del mundo, el último en la lista, el último en la fila, de golpe es protagonista de algo. Y los argentinos como que se arraigaron mucho de eso, y hoy en día, cuando discuten con un alemán o con un inglés o con un estadounidense, siempre te van a terminar hablando de fútbol. Y nos conoce, el mundo nos conoce como el país futbolero. Y eso es gracias a lo que Maradona hizo en su momento. Como diría Lisa, es todo el maldito sistema lo que está mal. Claro. Ahí, ayer, entre tantas cosas que pasaban, hubo un pequeño video que me quedó, que había un tipo arrodillado poniendo una vela, y un periodista le pregunta, ¿es una forma de agradecerle a Diego? Le pregunta. El tipo lo mira, entre lágrimas, un poco de sonrisa, añoranza, le dice, ¿sabes toda la felicidad que nos dio a los pobres? No teníamos ni para comer y él te hacía feliz. Así le decía el tipo. Y como decías, Dami, que vos y yo somos recontra futboleros, pero aún así llegamos al análisis de que algunas cosas no están bien en el fútbol. Y esto de idolatrar a una persona al punto de hacer llorar de llorar por un mundial, no está bien. Yo en una estaba tan en contra del fanatismo del fútbol, porque a veces enferma y mucho. En una vez vi, seguramente vos te acordarás, Dami, que Saja se retira de Racing. No sé si te acordás. Sí. Y salió un video de un nenito, no sé, no podía ni hablar el nene, y estaba llorando por Saja. Llorando porque Saja se retiraba de Racing. Después Saja se pone a patear penales con él para consolarlo de alguna manera, pero el nenito estaba llorando porque Saja se retiraba de Racing. Y esa locura del fútbol de imponerlo, de impregnarlo, de llevarlo así a un nene chiquitito, no es sano, no está bien, no me parece bien. Y recién dijiste, Dami, lo de Lisa. Hay un capítulo en el que Lisa encuentra la realidad, la verdadera vida de Jeremías Springfield, no sé si se acuerdan. Sí, sí. Y cuando la está por decir ante toda la cantidad de gente que estaba festejando, que estaba emocionada, todos felices por la vida de lo que fue una pequeña parte de lo que era Springfield, ella agarra y mira eso y dice, no lo puedo decir. Ahora mismo no me acuerdo exactamente las palabras, pero dice, viven más felices con esa mentira. Y algo parecido es esto. Jeremías Springfield fue grande y queda así. Claro. Solamente dice eso. Fue grande. Pero después le pregunta el tipo por qué no dijo la verdad, y ella dijo eso. Como que se sentían más felices con eso, con esa pequeña parte de la realidad. Así que eso, hoy estábamos tratando de buscar alguna noticia porque hoy, Damián, ibas a estar en una marcha y te íbamos a hacer un móvil de una marcha, pero se suspendió todo por lo de Maradona. Se suspendió porque no, nada iba a trascender. No solo la movilización que íbamos a hacer como organización, hoy también había paro de Cipreva, el sindicato de prensa de Buenos Aires, y se suspendió también el paro porque... Nada, nadie le iba a interesar y además hoy van a estar trabajando a full con toda esta información y además también hay una movilización en la capital, a la Casa de Chubut o por la ley que se está tratando allá en Chubut, que se iba a empezar a tratar, de megaminería y de extractivismo y de que nos van a cagar por todos lados, bueno, por todo esto. Claro, porque iba a quedar totalmente opacado, porque te pones a revisar cualquier red social, cualquier portal de acción, y son todas notas referidas a la muerte de Diego Armando Maradona. Aparte, imagínate, cortamos una calle hoy y la gente no puede llegar a la Casa Rosada. No podemos salir nunca más a la calle. Los linchan, no. Olvídate. No. Incluso no va a trascender en ningún lado. No se va a enterar nadie. Incluso nuestros propios compañeros capaz que están haciendo la fila ahí para pasar por Casa Rosada. Claro. Vamos a quedar como unos extraterrestres. Claro, eso fue lo que estábamos diciendo hace un rato. Portales que están en luchas sociales. Están escribiendo notas y haciendo homenaje a Maradona. No vamos a decirlos ahora para no mandarla al frente, o sí, como quieran. Pero entre ellos estaba Sudestada, Anred, y Leo me decía, se armó un quilombo terrible, porque esto dividió muchas aguas. Ah, vale, sí, hay mucha gente. Las redes están prendidas a fuego. Claro. Ayer veía un posteo de Izquierda Diario y otro de Sudestada en Instagram y nada. On fire. Después, una cosa que pensábamos ayer con un par es que ya fue, nos la van a redar ahora. Todo esto, la gente deprimida en la casa, nada, ¿qué nos van a meter? Acuerdo con el FMI, leyes a favor de la megaminería, nada, aumento. Listo, el fin de año va a ser una depresión total. Aparte el presidente haciéndose el popular por todos los, no sé, por las radios, por todos lados, dando notas de lo triste que estaba y lo que significaba Maradona para él. Nada, mientras tanto nos las van a estar... Claro. Todas las cosas que van a salir ahora. Y sí. Qué bajón, ¿no vamos a estar así? ¿Cuánto? Como una semana, los noticieros también van a estar así, o nos van a estar bombardeando con esto y van a pasar un montón de cosas por arriba, por abajo, mientras perfiladito va todo lo de esta mierda, qué sé yo. Es una mierda, qué sé yo, me acuerdo de todo, igual. Todo lo que pasaba con Maradona era un gran negocio, tú movías cada cosa que pasaba, eran... miles y miles de horas, de minutos en televisión, de páginas en la revista, los diarios, y esta es como la última, entonces la van a exprimir, después van a hacer conmemoraciones, todo eso, pero esta es la última del chabón vivo, nada, van a... porque hay mucha gente que tiene un amor sincero y que uno después podrá cuestionar o no, hay un montón de gente carroñera que se aprovecha también de y que se va a aprovechar ahora del sufrimiento de las hijas, de les hijes, de anda a saber cuántos hijos tiene Maradona. Van a aparecer más hijos, van a seguir. Seguramente. Y cuando pensaba... Que... Perdón, sí, Leo. Te interrumpí, no, iba a decir una boludez igual, perdón. ¿Ibas a decir una boludez? Iba a decir un... Decirle, ya está. Qué sé yo, es un tipo que... aspiró mucho en la vida, ¿no? Y terminó jalado tan repentinamente. Pero bueno, qué sé yo. La verdad que es una dura noticia. Pero bueno, digamos, Igual, vamos a tratar de ponerle onda hoy, ¿no? Obvio, obvio que sí, obvio que sí. Cuando pensábamos que este 2020 ya no nos iba a traer más sorpresas, que ya estaba llegando al final, termina pasando esto. Hay noticias, pocas, pero hay noticias. Tenemos la sección de música, tenemos la sección de películas, que Lucas tiene de todo. Hoy tenés de todo, ¿no, Lucas? Hoy tiene que ser películas sobre Maradona. Pará. A ver, me está llamando mi mamá en este momento. A ver, vamos a atenderla al aire. A ver. Hola. Hola. Hola, mamá de Gus. Hola. Hola. Hola, ma. ¿Y sería? ¿Me escuchás? No, no me escucha. Seguro que llamó. Che, dice, yo escucho Rayo Las Cabas porque no hablan de lo que se habla en todos lados y ustedes están hablando hoy de lo que se está hablando en todos lados. Seguramente, seguramente. Bueno, decía esto, este 2020 nos sigue sorprendiendo. Tenemos películas, tenemos series, así que ni se te ocurra moverte, porque no vamos a hablar todo el programa de Maradona, solamente fue esta introducción. ¿Qué tenemos para hoy, Leo? Bueno, después todo el quilombo, todo el bardo, creo que también se murió Ricardo Ford. Me parece que también se murió Fidel Castro. Ahí está. Me vuelve a llamar mi mamá. A ver, escuchen. Ya estaban todos muertos, Leo. Hola. Hola, hijo. Hola, ma. Estoy en un programa de radio. Te escucha Damián, Leo y Lucas. Chicos, la saludan. Hola. Hola, Damián. Hola, Lucas. Hola. ¿Cómo están? Estás al aire, ma. Quería saludar. ¿No hay unos pancitos por ahí? Cuando quieras, avísame y yo te preparo. Así es mi mamá. Ma, estamos al aire en este momento y en este preciso instante. Bueno, ¿querés dejar un saludo para la radio? ¿Por eso llamaste? Sí, hijo. Está muy bueno la radio. Besito. Ahí la escuchamos. Bueno, es imposible que no te saque una sonrisa o una cosa así. Los guisos de las 7, ¿eh? Es verdad, los guisos de los programas, había un intermedio en donde no hablábamos y solamente estábamos comiendo el guiso que nos traía mi madre. Tenemos una playlist para hoy, Leo. Exactamente, bueno, después de todo este quilombo, vamos, y que se nos hayan suspendido varias cosas, ¿te parece si pasamos al plan B? Anhelo de satisfacción. ¿Por qué no? Dale. Oh, olvidarás, me olvidarás. ¿Qué fue que te hará doler en las mañanas? Que yo no esté una vez acá. De vueltas, vueltas, una vez acá. De vueltas, vueltas. Dámelo todo, dame nada. Yo estaba en la casa de alguien más. Y nada más te dejo atada en lo que te supe hacer muy bien. Pero sé que nadie acá se escapará. Ya la llamé y no salió. Tanta calma. No estoy. Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45. Just another way to survive. Ahí estábamos escuchando Dani California de Red Hot Chili Peppers. Escuchamos varias canciones de la lista, Leo. Red Hot, sí, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Escuchamos pasó la casa de A de Marilina Bertoldi. Marilina, mirá, le estaba diciendo Marilina. Marilina Bertoldi y Para Nadie de Luca. Eruca Sativa, ahora está sonando un poquito de Dani California, Red Chili Pepper. Tratamos de hacer jodas, llamadas en jodas, porque a partir de la llamada de mi madre nos demuestra que hay muchos familiares nuestros que no nos están escuchando en este momento. Que... Gus, pero no lo digas, porque la próxima vez podríamos hacerlo y que salga bien y vos te estás diciendo que vamos a hacer llamadas en jodas. No, bueno, pero no salió. No es tan fácil ser como showmatch, video match, hacer joditas. Yo creo que lo que tendríamos que hacer muy buenos, capaz. Pero tendríamos que poner como premios también, incentivos, no sé, un atado de puchos, ¿me entendés? O una birra Palermo. Hagamos una prueba más, A ver. Estamos llamando a alguien ahora. ¿Contexto? Hay que hacerles escuchar el programa porque no nos escucha nadie. Puede fallar, igual, ¿eh? Como dijo el Mog. Hola. Hola, buenas tardes, ¿me presento? Mi nombre es Leonardo Cabral, soy ejecutivo de una gran radio del Conurbano Sur. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Ezequiel. Un placer, Ezequiel. Le comento que el motivo del llamado es debido a que la radio lanzó un beneficio exclusivo para nuevos oyentes, donde va a tener una radio que le alegra la enorme parte del día. Dígame, Ezequiel, para poder brindarle una mayor calidad de atención, le pregunto si usted se encuentra en una franja de edad de entre 18 a 31 años o de 31 años en adelante. Lo cortó directamente. Nos cortó. ¿Qué? ¿Qué? Por lo menos dijo hola. Dijo hola. ¿Sabes lo que voy a hacer? Le voy a pasar esta grabación del programa y le voy a decirte, lo digo al aire, que sos un gil, Ezequiel. No te dio bola tu amigo. No te dio bola. Pero ¿saben qué es lo positivo? No me reconoció la voz. Por ende, tengo buena voz. Tengo buena voz de speecher. Tenés para hacer speech. A ver, sí, y no me tomaron el laburo, ¿eh? Vos fijate. A ver, voy a ver si puedo hacer esa llamada de recién. A ver, otra. Si queda como llamada el coso. No, otra persona. Ok. Si no, volvemos al mismo. Ahí está sonando. ¿O no? Está sonando. Ahí va. Si querés dejar un mensaje. Tiene cosas de voz. ¡Qué calidad! ¿Qué nivel? Eso ya es un nivel muy alto, muy alto. A ver, ¿querés que volvemos a llamar al mismo, al que te cortó? Yo creo que no nos va a volver a caer. Atender. En un ratito nomás, tenemos la sección de películas y series. Y queríamos que en las redes sociales nos escriban de qué les gustaría que sea la sección de películas y series para la siguiente. Obviamente, hoy ya están armaditas. Así que, Leo, ¿nos decís las redes? Obvio, las redes son Radio Las Cabas en... Ay, perdón, me quedó la voz de speecher. Las radios son Instagram, Facebook... Twitter, como Radio Las Cabas. Posiblemente en algún momento de nuestra vida llegue Spotify, pero todavía no llegamos a ese level. Pero Instagram, Facebook, Twitter, como Radio Las Cabas. Ahí nos pueden publicar más que nada en Instagram, donde estamos mucho más activos. Así que déjenos un mensaje, los leemos al aire. Y quizás, quién sabe, se llevan un atado de pucho de regalo. No sé qué les parece. Puede ser. Un atado de pucho, Leo. Pero un atado de pucho repoint, ¿me entendés? Compramos sueltito. Estamos hablando de 180 pesos. ¿180 pesos? No, está más barato el repoint, vos. ¿Cuánto? Cuando era pibe, escuchamos la cosa, ni cuando era pibe. Cuando eras pibe, Maradona estaba vivo. Cuando era pibe, Maradona estaba vivo. Yo estuve cuando Maradona estuvo vivo, pibe. Escuchamos una cosa. El atado de pucho estaba a 6 pesos. El Redpoint, 20. Redpoint. Bueno, ya saben, las redes sociales nos pueden escribir, decir de qué quieren que sean las secciones de películas y series. Y además, que también nos digan la sección de música. Ya saben, claro, que siempre tiramos curiosidades de quién quiere que hablemos, si quieren que hablemos de un artista en especial. Hoy toca un artista que creo que muchos querrán que hablemos de este artista, porque la verdad que tiene una trayectoria bastante interesante. Pero bueno, eso va para después y lo vamos a ver hoy. Así que, prendete. No seas ortive. Prendete. Claramente. Así que ya saben. Hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy, Leo? ¿A qué nos vas a traer hoy? Prefiero que sea sorpresa. Es muy interesante. Yo creo que es muy interesante. Creo que es una de las más interesantes que traje hasta ahora. Vamos a hablar de un artista. La trayectoria de un artista. Es lo único que les voy a decir. Bastante controversial. Artista argentino igual, ¿eh? Tiramos muchas cosas de afuera. La última vez que tiramos algo de afuera fue de Bandana. Estuvo muy interesante. Hoy vamos a tirar a alguien también de acá, de los pueblos. Voy a tirar una pista, Villa Lugano, nada más. Es lo único que voy a decir. Bueno, investigalo, míralo y ya seguimos, ¿sí? Vamos con más música. Dale. Ahora tenemos a los Psychos, esta banda que sería, ¿cómo sería? Los primeros... Proto-punk sería el género. Ya hablamos de los Psychos antes y dijimos que no fueron el origen del punk. Son proto-punk. Y vamos con este tema que se llama Fugitivo de Alcatraz, un temón. La luz ya se apaga en la prisión. yo salto por el muro de la gran pared y corro ocultándome en la oscuridad. Estoy fugitivo de los perros siento ya muy cerca de mí. Sirenas suenan locas, suenan sin cesar. Yo pienso en tu amor y siento valor. Y sigo el sendero por el matorral. Estoy fugitivo de Alcatraz. Bueno, viendo que posiblemente en el verano se va a poder viajar. ¿Vos decís que vamos a poder viajar? ¿Vos decís? Creo que no. Pero va a haber gente que lo va a hacer. Con carpusa, sí. El otro día estaba averiguando, no, me dijeron que el pasaje de tren a Mar del Plata está $600 en tren. ¿No es caro, o sí? No me parece nada caro. Ah, ahí va. No, para mí no me parece caro tampoco, pero bueno. No, y venía a hablar de películas que ver... mientras estás en viaje, ¿no? Dependiendo del viaje, obviamente. Tiene que ser un viaje larguito, 15 horitas. Oh, me acuerdo cuando iba a Itatí, 16 horas arriba del micro. 16 horas hasta Itatí, ¿para dónde queda Itatí primero? En Corrientes. Ah, claro. Yo Itatí me suena a Buenos Aires, no sé por qué. En Quilmes, fíjate Itatí. Ah, ¿viste? Tenía razón. Al lado de la autopista. Un saludo para nuestros oyentes de Quilmes. Mira, Lucas iba así, prendía el celular y ponía esto, mirá. Oh, la puta madre. El Diego. Un poco a llorar. Te pones... ¿Querés viajar? Te hacemos viajar acá en Radio Las Cabas. No, bueno, antes de hablar voy a contar una pequeña anécdota que pasó en uno de mis viajes a Itatí. Hace más de 6 años que no viajo para allá, pero me acuerdo que en un viaje, desde que nos subimos al micro hasta que nos bajaron, nos pusieron un DVD de Marco Antonio Solís. ¡Qué nivel! ¡Nivel! Escuchando a Marco Antonio Solís. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Todas esas canciones? Bueno, desde ahí me empezó a gustar Marco Antonio Solís. ¡Aguante! ¡Me empezó a gustar! ¡Es lo peor! ¡Me empezó a gustar! No, Lucas. ¡Qué tremendo! Ahí está, para Lucas, trae las cabas. Despierto y te recuerdo al amanecer. ¿A dónde vamos a parar? Espera otro día por vivir sin ti. Escuchá, vos no lográs esa, ¿eh? Esa vos no la lográs, ¿eh? Escuchá. Le haces falta tú. Bueno, imagínate. Ahí está, mira, mira, escucha, escucha. El corito, siendo ahí tantita. Pasa y pasa siempre tan igual. Ay, qué loco, qué loco. Y después, ¿cuántas horas son hasta Itatí, Lucas? Por eso te digo, son 16 más o menos. 16. Sí. O sea, pasaste más tiempo en el micro que en corriente. Sí, se siente bastante largo igual. Y una de las cosas es que yo casi no duermo en el viaje. A la noche no puedo dormir. Me estamos re yendo al Joraca, pero bueno, no importa, está bueno. Está bueno, está bueno. Tiene que ver igual. Tendríamos que hablar de nuestros viajes, experiencias y esas cosas más adelante. Porque, bueno, me ha pasado cada cosa a mí en los viajes. Tenés que poner mis viajes a Itatí. Mis viajes a Itatí. Un libro que diga mis viajes a Itatí. Ahí está. Volviendo a viajes. Sí. Películas que ver en el viaje, las que puedas llevar en la compu, si tenés en el celular también. Es difícil que obviamente la batería te dure todo el viaje, pero también podrías hablar con los del micro, si los tienen en pendrive, creo que ahora es mucho pendrive, decirle, che, yo tengo un par de películas acá y se las das para que las pasen, ¿no? Y venía pensando en viajes largos. ¿Qué podés ver? Sagas, obviamente. Sí. Star Wars. Las primeras seis. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, la primera, no me gusta mucho. Pero, wow, está ganando un corchazo en la nuca. ¿Cómo que no te gusta la primera película del Señor de los Anillos, Lucas? La vi, obviamente, pero no me gusta como las otras dos. Como las dos torres y el retorno del rey. Es que ahí se crea todo, ¿entendés? Ahí se crea la comunidad del anillo. No. Sí, el Señor de los Anillos no es buena. No es buena el Señor de los Anillos. Es preciosa. No es buena, es preciosa. Lo que pasa es que a mí me gusta más la acción, ¿viste? Y la 1 es la que menos acción tiene, comparándolas con las otras dos, con las guerras de las otras dos. No, y la tercera tiene esa... ¿Cuántas son? La de que te traigo un banquito y todas esas frases. Muy buena, muy buena, muy buena trilogía. Así que para viajes vos recomendás mirarte las sagas de Star Wars, la saga del Señor de los Anillos. Yo una vez la que hicimos con Karen fue agarrar, ¿vieron ese doble conector para dos mini plug para conectar el celular? En un celular descargamos un par de películas. Y de ahí conectamos y cada uno tenía su propio auricular y de ahí íbamos viendo. Esa es una muy buena. El aparatito ese, no sé, sale re barato y te sirve. Si quieres ir viendo una película con alguien. Pero el tema es, ¿dónde te entran las tres películas del Señor de los Anillos en tu celular? En el celular es difícil. Yo, por ejemplo, cuando viajaba a Itatí tenía mi compu. Mi exo de gobierno con una batería que yo tenía aparte. O sea que tenías más o menos unas 7, 8 horas para usarla. Claro, claro. Historias de viajes y películas, la peor, la que más sufrí, el micro que sale de 11 a Jujuy, ¿alguna vez lo tomaron? Creo que fuimos juntos, Dami. No, Dami, tanta plata no tengo. El de 11 a Jujuy era bastante barato en su tiempo. Te ahorrabas la mitad del viaje. Probablemente el viaje duraba el doble de hora. Pero bueno, era una inversión. Lo tomé varias veces, algunas veces no llegó. pero en una vuelta, esos DVDs, viste, múltiples, cuando salían 7 películas de acción, 7 películas de superhéroe. Claro. El sorete del chofer, ¿saben qué DVD puso? Ay, Los Vengadores. No, 7 películas evangelistas. No. Te tiraste. Yo me tiro. Terrible. Me tiro y hago dedo. Me tiro y hago dedo. Terrible. Aparte, protestantes yanquis. Todos los malos de la película eran negros. Menos el protagonista, que era negro, pero había sido malo. Era policía, pero en su niñez había sido drogadicto y ladrón y se había reconvertido al evangelismo, y ahora era un negro bueno. Pero todos los malos eran negros, era como, dale, ¿no se están dando cuenta que es muy racista lo que están haciendo? No podías dormir y estaba la tele ahí que te decía, mirame, mirame. No, no quiero ver esta mierda, mirame. Y así, sufrimiento total. Una tortura de la Unión Soviética, boludo. Zarpado. Esa fue la peor pasé. Y después tuve una racha de mala suerte hace 2 años o 3 en Perú, que muchos micros tomé, y en 2 micros Titanic. Una película de tres horas. Y en dos micros me ponen Titanic, y en los 2 micros llegamos a destino faltando 15 minutos para que termine la película. Bronca. ¿Se quedaron mirándola o no? No, te tenías que bajar. O sea, yo ya sabía al final, pero 2 micros seguidos viendo Titanic, 3 horas y media, y que te la corten faltando 10 minutos. No fue tanto sufrimiento como la película evangélica, pero sí, sufrí no poder ver a Coso ahogándose, despidiendo. A Jack no subí en la tabla esa. ¿Qué otras recomendaciones tenés, Lucas? Que no sean evangelistas y el Titanic para el viaje. Las de Indiana Jones. Claro. Clave, clave, muy clave. No sé si la última, pero las anteriores sí. Todas, para mí todas. No, pero viste que la última está con el hijo, que es Shia LaBeouf. Esa... Sí. Además, bueno, sí. Ya Indiana, Harrison Ford ya está bastante grandecito para ser Indiana. Está pateado. Y bueno. Ya no puede hacer lo que hacía antes. Por ejemplo, Schwarzenegger sigue haciendo películas de acción, que hace mucho, igual que no sé nada de cosas. Pero bueno, no, antes que hacía Terminator no se movía mucho, era como era un robot, así que no tenía que moverse mucho. Pero bueno, Indiana Jones sí, y ya Harrison Ford ya se le está notando la edad. ¿Y qué otras más, Lucas? Después, para viajes cortitos, el Joker. A Mar del Plata, ponele. Dependiendo de cómo vayas a Mar del Plata, porque son 6 horitas. Igual es Mar del Plata, cualquiera. No, ponele, no sé, Mar del Tuyú. ¿Cuánto tardas en Mar del Tuyú? No tengo idea, boludo, no, hace mucho que no viajo. Pero literal, para no tirar caretaje, decir Mar del Plata, te digo Mar del Tuyú. Seis horas más o menos. Tanto Teresita, Mar del Tuyú, son 6 horas, más o menos. Si hay mucho tránsito, puede que te lleve 9 horas. ¿Tenés las sagas de la colección de Marvel, entonces, para elegir? No. Las que te gusten, podés obviar Iron Man 2, podés obviar... Iron Man 3. Podés dar la vuelta al mundo y todavía no terminaste de ver todas las películas de Los Vengadores. Tenés que verlas, Ami, yo te dije, si querés entender todo, tenés que verlas, a todas. Y bastantes. Yo me acuerdo que cuando viajamos a Chapadmalal con jóvenes, estaban pasando la 1 de Los Vengadores, y yo tenía ganas, y se veía el logo de Genula, viste, ahí en el reproductor. Entonces yo tenía ganas, primero se veía como el culo, se escuchaba como el culo, y segundo, es una película que no me gusta para nada, me daban ganas de entrar a fusilar gente, ¿eh? Y después pasaron una que también era una cagada, que la verdad que no entendí bien el contexto, pero era el actor de Harry Potter. Esa anécdota iba con... Después la completo. Dale, mira. Estábamos, después pasaron una película de en la que estaba el actor de Harry Potter. No entendí el contexto, pero al parecer el chabón se estaba convirtiendo en algo parecido a un demonio o a una hormiga. Y yo tenía, no entendía algo. O sea, vos imaginate que se escucha como el culo, se ve como el culo y no entendía nada de lo que estaba pasando, pero nada. Y eso que la vi de principio a fin, no entendí nada. ¿Cómo se llama, Luquita? Cuernos, creo que se llama. Cuernos. Voy a contar el lado B de esa anécdota. Leo como joven, yo viajando como responsable adulto de jóvenes. Había jóvenes entre 12 años y 18 años, 19 como mucho. Bueno, todos los jóvenes arriba y los adultos en abajo, un micro doble piso. Queremos ver una película, queremos ver una película. Bueno, está bien, el chofer. Nosotros no llevamos ninguna película, pero el chofer tenía... no sé, 400 DVD. ¿Y quién elige la película? ¿A quién le dan para que elija la película? Al responsable adulto. Y empiezo a ver una película más mala que la otra, una más mala que la otra, competían en a ver cuál era más mala. Y eran todas de terror. Y entonces dije, bueno, ya fue, esta está Harry Potter. No debe ser tan mala, sí. Los jóvenes lo deben de conocer a Harry Potter, así que va, bueno, mandemos esta. A los ¿Vos te das cuenta que casi, empieza un genocidio por tu culpa, ¿no? A los 15... que la película era mala, no entendí nada. Espera que sigo la anécdota. Dale. Bueno, ponemos la película, ya fue abajo, nada, veníamos hablando, boludeando, como 4 días de mucha responsabilidad, veníamos relajados. Y de repente se empiezan a escuchar gemidos. Miramos la película, estaban garchando. Harry Potter está garchando en bola. O sea, ¿Damián, qué carajo pusiste? Me decían, adelantá. O sea, eran... bueno, por suerte fue esa sola escena de sexo, después no pasó nada. Pero sí, la película, Leo, perdón, te pido perdón. Después, pero en esa escena estábamos todos arriba. No tenía sentido. Y es el día de hoy que me siguen cargando por haber puesto esa película de alto contenido erótico en un viaje de jóvenes. Ay. Por suerte Leo no se acuerda de esa parte, se acuerda de que la película era malísima. No me acuerdo de esa parte. ¿Te das cuenta, Damián, que si llevabas un DVD de Harry Potter te ahorrabas todos los problemas, ¿no? Sí. Todos los problemas, ¿eh? Y no y sé bueno, si... Sí. Sí. Ese no fue el viaje en que se rompió el aire acondicionado a la vuelta. ¡No! ¡Sí! Eso es lo peor cuando se... Imagínate 16 horas arriba de un micro sin aire acondicionado yendo a una provincia donde el mínimo de grados es 40. ¡Ay, qué lindos recuerdos! Bueno, Dami, para que no te pase esto, porque viajes con jóvenes vas a seguir haciendo... Lucas te está armando esta lista de películas. Dijo sagas de Star Wars, dijo sagas de El Señor de los Anillos. ¿Cuál más? Las de Indiana Jones dijo también. ¿Cuál más, Lucas? Creo que con esa ya. Tenés para rato. Nombramos una más. Para mí, para, sí, obvio. Para mí tenés que meter ahí el DVD de 8 películas de Harry Potter, mandala. No, pará, las 8 no, boludo, las 3 primeras. Las 3 primeras no hay problemas, de esas podés ponerlas. Es verdad, esas como más, son más relajadas, digamos. Claro. Más la primera. Claro, después ya se empieza a poner todo un poco más oscuro. Sí, claro. Bueno, esas son las recomendaciones. Ya... Damián y Leo te dieron las no recomendaciones de películas para viajes. Ah, yo tengo una no recomendación que me pareció una película... No sé si la quieren ver ustedes. Se te cortó justo, Lucas. No se escuchó cuál dijiste. Vos dijiste que tenés una no recomendación. Ah, sí, sí. Vampiros contra el Bronx. ¿Qué? Me interesa mucho. Me interesa un montón, ¿eh? Me interesa un montón, tengo ganas de verla. ¿Vieron ganas de verla? Me interesa un montón eso. Bueno, pero ya con el nombre te da ganas de no verla. Bueno, viste que hoy hablaron de que los negros son los, en la película esta de Evangelista, los negros son los malos y qué sé yo. Bueno, estas son, esa era al revés. Los negros, digamos que eran los buenos en el Bronx y venían a atacar los vampiros, como dice Jorge, rubios menemistas. Rubios de ojos claritos, blancos. Bueno, los vampiros eran así. No me gustó mucho la película. Yo pensé que iba a tener un poco más de ahí, de acción, de cosas, pero no. No sé, yo no la recomendaría. Porque yo también entré y dije, oh, esta película vampiro, ya está. Tiene vampiros. ¿Qué puede salir mal? Muchas cosas pueden salir mal con vampiros, Para los que no saben, el Bronx es como decirte en Estados Unidos, es como decirte acá Piedra Buena, una cosa así. O sea, es un barrio bajo de los Estados Unidos. Por eso me causa mucha intriga. Sí, pero de casas de material, edificios. Piedra Buena está hecha con edificios, con material. Ah, un saludo para la gente de Piedra Buena. Tengo familia ahí. Bueno, ¿sabes cuál? Ahora recordando, ¿cuál entraría bien en esas sagas para viajes? Para un viaje de jóvenes volviendo de Chaparmalal. Las de Volver al Futuro. Creo que no hay problema con Volver al Futuro. Okay. Ahí mandás. Volver al futuro, las tres seguidas tienen que ser. Una muy mala, que viene una película en un viaje a Bariloche de vacaciones, que estaba todo el micro cagándose de risa de lo mala que era. No sé cómo se llama, pero son dos detectives negros que se disfrazan de rubias. Oh. ¿Dónde están las rubias? Malísima, pero como que alguien se reía y todo una hora y media todo el micro tentado, cagándose de risa esa película que no tenía sentido por donde se la mire, y todo el micro cagándose de risa. O sea, gente adulta, niñas, todo el mundo riéndose de esa porquería. Obviamente yo también me reía porque... Obvio, tiene muchas cosas para reírse. Es mala la película, pero te reís mucho. Es mala con ganas. Ahí cantando en el auto la cancioncita esa. Sí. Y después estuvimos todas las vacaciones haciendo chistes con esa película pedorra. Nos acompañó durante todo el viaje. Bueno, ¿alguna recomendación más? Creo que estamos. Para un viajecito larguito tenemos. Sí, tenemos ya bastante, si cada una de esas películas debe durar como 2 horas y media. Escuchá, dame, escuchá, dame. Oh, Terry Crews es ese, ¿no? Cómo se cae de risa ese negro, boludo. ¿Y cuál? Tenían un saludo que era mover los deditos y decían shopping. Y nos pasamos haciendo ese saludito en el medio de la nada, en una carpa, cagado de hambre, y decíamos shopping. Genial. Vos, Dami, ¿tenés alguna recomendación para la semana de películas, series? ¿Vos, Leo? La verdad que nada. Estuve bastante flojo. La verdad que nada. Estuve viendo una serie de Netflix, Campeones, ¿la vieron? No. 5 o 6 capítulos. No, es muy bueno, muy bueno el primer capítulo. Me encantó. Es sobre competencias raras alrededor del mundo. Y la competencia número uno, la del primer capítulo es correr al queso. Se suben a una montaña en Inglaterra y sueltan un queso que empieza a rodar y llega a agarrar una velocidad de 130 kilómetros por hora, y atrás del queso se manda una manada de gente que se cae, se fractura, se quiebra el cráneo, se rompe las costillas, da vueltas, y el primero que llega abajo gana. Gana, no sé, 300 euros, algo así. Pero muy buena como está contada y como está filmada. Y el grado, no sé cómo la humanidad sigue viva y no nos extinguimos. Tenemos un instinto de supervivencia muy, muy grande porque hacemos cosas que nos tendrían que llevar a la extinción prontamente. Claramente, claramente. Alguien, mira, ¿vieron que dijimos que ningún familiar nos escucha? Me escribió Marité, mi hermana Marité, me dijo, yo sí los escucho y nos está escuchando en este momento y pasó el link porque los está escuchando. Marité, te ganaste un atado de pucho, loco, vamos. Te ganaste un red point. Un red point y se te acorta la expectativa de vida unos 15 años más o menos, así que... ¿Quién quiere vivir en este mundo de mierda? Vamos, Marité. Vamos. Todo ganancia, Marité. Todo gana. Lucas, cerramos con eso. Sí. ¿Tenés alguna recomendación más? Sé que viste hay una serie que se está hablando mucho que quería que me la recomiendes vos. Que me digas de qué se trata. ¿Qué es esta dama, la Gambito de Dama o algo así, no? Gambit, sí, Gambito de Dama. ¿Tiene algo que ver con X-Men? No. Y la actriz principal, lo único que está en The New Mutants también. Película de mierda. Anya Taylor-Joy, que me encanta decir su nombre completo, Anya Taylor-Joy. Ay, es hermoso. No, pero todavía no sé nada, no la vi. Sé que es una ajedrecista y hasta ahí terminan mis conocimientos de esa serie que dicen que está muy buena. Así que nada, me la tengo que poner a descargar. Le sangra el naso a Lucas cuando habla de Anya Taylor-Joy, como el maestro Roshi. ¿Eh? Bueno, la semana que viene vamos a ver. Vamos a ver, yo quería mirar un capítulo para darle una oportunidad. Bueno, vamos con música y después seguimos con música porque se viene Leo con la sección de música que hoy tiene un personaje polemiquísimo para hablar. Más no sé polémico si que Maradona. No sé si tanto, pero se le acerca. Pues se le acerca Papo. Bastante. No. Pero, ahora, paciencia. Pero todavía sigue vivo. O sea que podría llegar a ser más polémico que Maradona. O sea puede que ser. Todavía sigue, está vivo. Puede ser. Vamos. Michael Jackson, entonces. No, es nacional y popular, Negri. Tito y Tarántula, ¿qué es esto, Leo? Esta canción es de una película que, si quieren, para viajes también garpa, de una película de Tarantino, que se llama Del Crepúsculo al Amanecer, tiene como soundtrack esta canción, Cucarachas Enojadas. A ver, ponenla. Y está. Disculpe, señor, ¿tiene cambio de 100? Sí, ya te doy, ¿eh? Hola, señor, ¿qué os quiero? Vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba, sí, y présteme mucha atención. Mi familia no tiene trabajo y yo trabajar no quiero. Por eso ponga el dinero en esta bolsa, por favor, señor, que os quiero. Ando viajando, che, escuchame una cosa, no me quiero ganar enemigos hoy, voy a hablar de las cosas que están y que se ven inclusive y que muchos no lo quieren ver. Hablar del Piti es complicado, a veces es difícil ser como parcial, pero voy a tratar de hacerlo mejor. O sea, hay mucha gente que lo sigue glorificando y la gloria muchas veces nos lleva a discusiones y poner a seres humanos en lugar de dioses, como hace rato estábamos hablando, y esto nos lleva a un abismo. De todos modos, hay como un respeto musical por parte de la gente, y no voy a ser un farandulero que solo escupo mierda, solo voy a dar la biografía y mencionar ciertos puntos que son fundamentales en su vida. La verdad que la vida del chabón es muy dramática, tiene mucha gilada encima, y no sé si decir todas las giladas que tuvo encima, porque sería ser farandulero. Pero bueno, dependiendo del tiempo que me lleve esto, lo nombraré o no lo nombraré. Vamos a iniciar con la biografía de Cristian Gabriel Álvarez Conguiú. Él nace un 28 de junio de 1972 en Buenos Aires. Vivió durante gran parte de su infancia en el barrio de Congreso y posteriormente se mudaría junto con su padre, Gabriel Álvarez, y su madre, Cristina Conguiú. Se mudarían a el sector de, en Villa Lugano, Piedra Buena. Estamos hablando de un sector muy humilde del Capital Federal, muy cerquita de Mataderos, es como una de las zonas más empobrecidas, inclusive creo que en esa época más aún, ahora no sé cómo andarán. Pero bueno, durante su adolescencia, Cristian asiste al Instituto Don Orión en Piedra Buena, a pesar de ser un buen estudiante, era muy guachín y muy problemático, lo que lo produjo que en cuarto año fuera expulsado del colegio al romper un rosario que le habían regalado a fin de año y con el cual Pity y sus amigos se habían puesto a boludear, a jugar, lo rompieron y obviamente, lugar súper, súper religioso, lo termina expulsando. Además, Pity ya venía juntando varias amonestaciones. Un rockerito de niñe ya era. Christian tuvo que cursar sus últimos 3 años escolares en el Colegio Reconquista de Boedo. Estos años en la escuela le dieron al Pity un interés en la música y en su instrumento principal, la guitarra. Un dato curioso, cuando se escapaba del colegio, Pity iba a la casa donde su abuela lo esperaba a veces, hasta preparándole algo para comer. Su relación con ella era tan buena que hasta ocultaba que el Pity no asistía a clases a veces. Entre los dos hicieron un pacto donde acordaron que cuando ella muriera, él debía ser un velador con su cráneo y ella debería enviarle una señal desde el más allá. Finalmente su abuela muere en 1990, pero Pity no pudo retirar sus restos al ser menor de edad. Él aseguró años más tarde que ella cumplió con el pacto de todos modos, aunque Pity no pudo hacerlo. O sea, eso ya fue, viene de herencia ya la locura. ¡No! Claro, venía, la abuela ahí tuvo una gran influencia en el chaboncito. Sí. Bueno, al terminar el secundario, se egresó del colegio como técnico electromecánico y trabajó como encargado de seguridad e higiene en una fábrica, como Homero Simpson, su gran ídolo. Según él mismo relata para un documental, en su trabajo insistía para que cargaran los matafuegos, pero siempre recibía respuestas negativas de parte de su jefe, que se justificaba diciendo que no había presupuesto para eso. Un día se incendió todo, y paradójicamente Pity estaba presente. El 80% de su cuerpo sufrió quemaduras de segundo grado, lo cual le dejó secuelas psicológicas por mucho tiempo, provocándole alucinaciones donde él veía cosas incendiadas. Años más tarde, se quemó la casa de Marcela, quien fue su novia en ese momento, y de allí surgió su canción Fuego. ¿Podemos escuchar un poquito de la canción? No, lo que estás diciendo... Boludo, esto no es nada, ¿eh? Esto no es nada. Recién arranca esto. No. Recién arranca. Bueno, vamos a arrancar ahora desde los inicios de la musicalización, el inicio de Viejas Locas, su primera banda. Todo comienza en el Colegio Comercial número 12 en Villa Lugano, corría el año 1989 y un grupo de pibes se juntaban en los recreos fantaseando con la idea de convertirse en los Rolling Stones argentinos. La banda que tanto habían soñado comenzó a tomar forma y a tener sus primeros ensayos tocando covers de Los Stones y Pink Floyd. Andá a saber lo que hacían ahí. No hay registro de esto, de estas grabaciones, pero hubiese sido muy interesante. Mauro Bonomo en voz, Bachi en bajo y Diego Catoni en la guitarra. Fueron los miembros fundadores de esta banda a los cuales no hay registros grabados de la existencia de estos pibes. Creo que fotográficos por lo menos no hay nada. Grabados, ahí te la debo. La verdad que no lo sé. La banda seguía con la búsqueda de nuevos integrantes y en una de esas búsquedas se topan con Cristian Pity Álvarez, era malo tocando la guitarra, pero su carta a favor era que tenía un amigo batero, Gastón Mancilla, la típica. La típica de banda interesada, si tenés a alguien, bueno, te metemos a vos también. Como en el fútbol. Así que los pibes se unen a la banda. Más allá de la poca habilidad con la guitarra, el Piti destacaba en sus letras, siendo sus primeras contribuciones en el grupo los temas Eva y Buey. El nombre de la banda surge por el apodo del cantante Mauro Bonome, al cual apodaban como Vieja Loca, y así surgió Viejas Locas. Como Bon Jovi, boludo. Le pusieron el nombre del cantante, el nombre del líder. Y vos fijate, o sea, vamos a seguir mejor. En 1989 venían tocando de bar en bar y tuvieron una o dos tocadas en Cemento, con un puñado de seguidores fieles. Luego de unos meses de tocar, los tres boludos que comenzaron el grupo se van de la banda. O sea, los tres integrantes originales se van de la banda, por ende, el Piti queda solo. Piti era el único miembro sobreviviente, entonces decide continuar con el proyecto y, como Viejas Locas ya estaba teniendo cierta fama en el barrio, decide dejarle el nombre para no confundir al público. Piti se toma la tarea de buscar nuevos integrantes y se topa con un bajista, un guitarrista, Fachi, que Fachi estuvo hablando con una señora en la calle y esta señora le comentó que tenía un hijo que tocaba la batería. Este hijo era Abel. Probaron varios cantantes, pero ninguno los convencía, entonces Piti se queda en la voz, la banda seguía y miembros seguían sumando instrumentos como armónica, saxo y teclados. La banda comienza a hacerse popular gracias al boca en boca y la autogestión. Cuando telonean a los Ratones Paranoicos, un representante del sello Polygram les ofrece contratar al grupo y firman para que en 1995 el disco de Viejas Locas saliera a la luz. Vamos a escuchar Botella, que es el disco, es el tema de este primer disco. Un poquito. El tiempo vuela con Viejas Locas. Desde que te conocí, fuiste lo mejor para mí. Eres la chica más fiel que un hombre puede tener. Desde que yo estoy con vos, mi mente viaja a otra dimensión. Sos mi botella de alcohol. Cuando te veo en un bar, tu cuerpo quiero abrazar. O en algún recital, tus labios quiero besar. Ya no sé lo que hacer, mi mente ya no puede entender. Pero no importa mi amor, yo solo quiero beber. Perdón, estaba silenciado, estaba hablando solo. Básicamente el disco es sexo, drogas y rock and roll, como muchos discos del rock rollinga de la época. A partir de acá, a Viejas Locas le pasan un montón de cosas, una bocha. Tocan en obras, suman discos, telonean a los Rolling Stones, muy importante, giras varias y muchas cositas más. Ahora de acá vamos a ir directo a la separación. Al parecer, cuando estaban planificando su último disco, Pollo quería meter 6 canciones, Pollo es el bajista, y Fachi 4, dejando muy poco espacio para la producción de Piti, quien se sintió desplazado, así que tomó sus cosas y se fue. Con sus cosas nos referimos a la armónica, al tecladista y a la batería. Y así se funde Viejas Locas y comienza Intoxicados. Vamos a escuchar No Tengo Ganas de Intoxicados, por favor. Contextos. A ver. Cansado de Qué ganas de dejar todas las canciones enteras, Leo. Temazo tras temazo. Tengo ganas de seguir. Más vale, sí. Bueno, a este proyecto se le sumaron Jorge Rossi en el bajo, que hacía poco tiempo había dejado Los Gardelitos, y Felipe Barroso, un adolescente para el momento, que hacía las veces de bajista de la banda Legendarios. ¿Dijiste Gardelitos? Sí. Me gustaría un día de Gardelitos, ¿eh? Oh. Sabes que conozco pocas canciones de Gardelitos. Yo pero nada. Es una banda que tiene mucha convocatoria. Sí, no estoy tan mimetizado con las bandas del movimiento Rolinga, pero creo que la única que conozco son Los Ratones Paranoicos, que no me gusta para nada, y bueno, Viejas Locas. Creo que Intoxicados también entraría al movimiento, pero hay que ver. Porque no es 100% rock and roll lo que hace Viejas Locas. Bueno, en el 2001, en el mes de noviembre, salió a la venta su primer disco bajo el nombre de Buen Día, que fue grabado entre julio y septiembre de ese año. En el 2003 sacaron su segundo disco de estudio, No Es Solo Rock and Roll, con cortes de difusión como Está Saliendo el Sol y Una Vela. Estos permitieron que el grupo realizara más de 50 shows por todo el país durante el año 2004, pero que realmente inició con la realización del primer estadio Obras de Intoxicados el sábado 3 de abril de 2004. En resumen, fama. Hay un cambio musical, obviamente no es siempre rock and roll, el Piti tiene canciones también un poco popeadas, rapeadas, tiene canciones con tango, tiene canciones con reggae, la verdad que va teniendo un cambio. Bueno, aquí, a partir de ahora, es donde se viene un declive bastante notorio. ¿Y cuál fue? Y la dependencia de las drogas. El Piti ha declarado públicamente y dejado ver a través de sus canciones, que además de marihuana consume cocaína, no sé si a través de sus canciones, pero hubieron varias notas, que además de marihuana consume cocaína, LSD, éxtasis, crack, codeína, pasta base, alcohol y tabaco, entre otras. La pasta base es la que más problemas le trajo en cuanto a sus adicciones. O sea, él se drogaba solo, todo, básicamente. Todo. Tiene problemas con pibes de su barrio por estas razones. Él en estos momentos de fama todavía seguía viviendo en Villa Lugano. Se armó como una especie de fortín en su casa, en su departamento, porque varios pibes le iban a pedir gilada y él se encerraba, ponía cámaras, estaba muy, muy, muy en una. Pasó por muchos lugares dedicado a rescatar adictos, pero ninguno le dio resultado. Inclusive Mauricio Macri, por entonces jefe de gobierno porteño y además más tarde presidente de la nación, lo visitó algunas veces en su casa brindando la ayuda para que pudiera ser atendido. ¡Boludo! ¡Con razón! ¡Sorete! ¡Claro! Lo mufó ahí. Ahí la recontra mufó. Igual no sé si le aceptó la invitación, creo que no. Pero boludo, ¿cómo que...? O sea, Mauricio Macri encima. Bastante gilero también. Durante el año 2006 fue acusado de robar un remis para llegar a uno de sus conciertos en la ciudad de Concordia. Más tarde se dio a conocer la noticia, era falsa y que se trató de una confusión, ya que el chofer del automóvil no era su propietario y este le había prestado el vehículo al cantante sin comunicárselo al verdadero dueño del auto. Bueno, a partir de este momento, 2009... vuelve Viejas Locas y sigue el declive. Piti fue internado de urgencia en el hospital de Güemes. Las fuentes médicas habían informado que llegó intoxicado y bajo los efectos de una droga no determinada. O sea, anda a saber. Inventó una nueva. Inventó algo, ¿no? El Heisenberg. Le produjo una gran... Escucha esto. Esta droga que se había metido le produjo una gran erección de 24 horas. Si bien se sospechó que el episodio se debía a un gran consumo de pasta base, los médicos no pudieron descubrir cuál fue la sustancia utilizada y debieron drenar al cantante para evitar una necrosis muscular, que básicamente es cuando la sangre se te acumula en el pene, la cual conllevaría una amputación. A pesar del esfuerzo de los especialistas, esto no pudiera evitar que el miembro del músico se produjeran daños irreparables. O sea, no lo perdió, pero tiene problemas eréctiles, por así decirlo. Este músico no volverá a tener una erección, por lo cual su miembro solo quedará para su función básica, la micción. No entiendo la de micción, ¿se refiere a cepichín? Supongo. No, bueno, qué locura esto. Micción, pichín, mucho. Ese mismo año regresó con su antigua banda, Viejas Locas, en el estadio del Club Atlético Vélez Sarsfield. Lamentablemente, dicho regreso fue opacado por los incidentes en las afueras del estadio, causado por la represión policial que derivó en la muerte de Rubén Carballo, un joven fan de la banda que concurría por primera vez a un recital de este tipo. También se había anticipado un nuevo material y una gira ya programada de regreso. Estamos llegando. Entre el 2009 y 2010, a lo largo de todo el país, la misma se realizó hasta pasada la mitad del año 2010, pero se vio interrumpida por los problemas judiciales que tuvo el Piti. Una de ellas, en 2010, se lo acusó de dispararle un tiro en una gamba a un productor de Apart Hotel del barrio de Palermo. En principio se divulgó que el herido era su manager, aunque el cantante luego desmintió. Entonces, el Piti fue detenido en los días posteriores, acusado de dicho incidente y por otras dos causas en las que estaba acusado del robo de una cámara de televisión y daños y amenazas contra una persona que le pidió un autógrafo en la calle, como Charlie García. Al día siguiente de ser detenido, no había podido declarar ante el juez por sufrir un síndrome confusional. Andás a ver. Días después, cuando ya se encontraba en condiciones de hacerlo, se negó. La típica, muy... Hubo mucho manejo de abogados, mucho manejo de las discográficas. Lo estaban como cuidando bastante el Piti. El Piti lo vienen cuidando a su banda y por eso viene zafando tanto. Bueno, Alejandro Novara, que era el productor involucrado en el hecho, declaró finalmente que el disparo habría ocurrido de forma accidental y Álvarez fue procesado solo por la tenencia ilegítima del arma y no por las lesiones que sufrió el productor. Como resultado de todos estos episodios, el juez le impuso un tratamiento de desintoxicación en la clínica Dharma para que en octubre de 2011 se sometiera a juicio oral con una sentencia. Pendiente de 4 años y 7 meses por las causas penales que enfrentaba, hurto y portación ilegal de armas. Piti estuvo internado en la clínica de rehabilitación durante los años 2010 y 2011. Él afirma que su estadía allí solo sirvió para bajar 2 o quizás 3 cambios. Su dosis bajó, pero siguió consumiendo durante ese tiempo. Fumaba una banda, casi 3 atados de cigarrillo por día, y lo llevó a perder los agudos de su voz. Y ahí ya viene el deterioro que ya va incluso a afectar su vida musical. Así que bueno, esto inspiró al Piti para que grabara una vieja canción suya titulada La Perla, a la cual le cambió el nombre por En Problemas, y en la misma trata sus problemas judiciales. En octubre del 2012 sufrió un accidente al chocar con su moto a una camioneta del barrio porteño de La Paternal, debiendo ser atendido por politraumatismos y heridas constantes, mientras que el conductor vehículo resultó ileso. Un accidente de similares características tuvo lugar en junio de 2014, cuando el cantante embistió con su auto a una camioneta en el barrio de Almagro, esta vez saliendo ileso de la situación. Meses más tarde, Piti tuvo que ser internado en el sanatorio Dupuytren de Almagro al tirarse de una escalera a varios metros de altura, lo cual le propinó una fractura en sus piernas. Tuvo un año, y sigue teniendo, un año bastante ajetreado. Muy. Al momento de ser internado, la clínica filtró una foto suya. Nombraste la canción esta, Leo en Problemas. Sí. Yo no sabía esto de que terminé Viejas Locas, después volvió a ser Viejas Locas. Claro, hasta ahora sigue estando Viejas Locas. O sea, no está más porque ya sabemos lo que pasó. Pero tuvieron años del culo, y creo que estos años del culo fueron por culpa del señor. y siguen. La verdad que el Piti estuvo patinando bastante. Como al momento de ser internado, la clínica filtró una foto suya y otra de su historia clínica, donde se expuso que el cantante contaba con una gran cantidad de ribotril en su cuerpo y restos de crack. Luego de este episodio, el cantante desmintió dicha información y denunció al sanatorio por violación de la privacidad. Nos vamos acercando, ahora estamos en septiembre de 2015. Fue nuevamente aprendido en La Plata, luego de un recital en el que escupió fuego desde el escenario. No obstante, lo liberaron y la causa quedó como tentativa de estrago, que es como un delito excarcelable. Lo vienen cuidando bastante, porque una de las cosas que se dice del Piti es que, bueno, pero todos lo quieren ver en cana, y qué sé yo, las grandes empresas, los abogados, boludo, viene zafando bastante. En noviembre de 2016, Álvarez fue denunciado por violencia de género. La denuncia fue realizada por dos mujeres, una de ellas su expareja y representante durante varios años, Marcela Crespo. Denunciaron que después de reunirse con él para cobrar por la producción de un show por la que habían sido contratadas, el chabón las encerró con llave durante 6 horas, golpeándolas y aparentemente filmando todo, filmando la agresión. Ahí viene la patinada que sería la cúlmine para muchos, pero esto sigue. En abril de 2017 volvió a ser noticia por un accidente que protagonizó a bordo de su moto, otra vez en la autopista 25 de mayo. Como consecuencia de la caída fue internado quirúrgicamente por fracturas en la cadera y el tobillo. En la madrugada del 8 de abril de 2018 nuevamente provocó un escándalo. Este es muy reciente y de este me acuerdo muy bien. En 2018, 8 de abril, provocó un escándalo al no presentarse al recital de Viejas Locas en el Club Argentinos del Norte de San Miguel de Tucumán. El espectáculo se suspendió luego de más de 8 horas de espera, además, sumándole que no había grupo soporte. Y bueno, por parte del público, que se subió al tablado, rompió, robó y prendió fuego el escenario. Aparentemente el Piti dijo que las teorías eran por los vuelos cancelados. Otra teoría dice que estuvo persecuta, como que estuvo haciéndose la cabeza en su casa de que iban a venir pibes mientras él no estaba a robarle toda la gilada y a robarle todas sus cosas. Y otra teoría dicen que estaba muy drogado y que llegó tarde al aeropuerto y por esa cuestión los vuelos estaban atrasados. Las puertas, imagínense que las puertas se abrieron a las 6 de la tarde y luego del primer aviso dieron a conocer que el recital iba a comenzar a las 11, o sea, ya es muy tarde, a las 11 en un estadio es muy tarde, 11 de la noche. Mucha gente estaba y el Piti nunca salió. El Piti llega y presenta a las 4 o 4 y media de la mañana. O sea, él estaba ahí, se sube al escenario a las 4 y media. Dicen que estuvo encerrado en su camerín durante un montón de tiempo. Cuando se sube al escenario llegó chopija y cuando sale al escenario él esperaba que la gente sea comprensiva, pero nada, le tiraron de todo. Evaluados, están en $400,000. No me acuerdo de este recital, porque me acuerdo que cuando él se estaba por dar este recital en Tucumán, en San Luis, en un recital de La Renga. Y me acuerdo que estábamos en el micro y llovían, la gente que estaba en el micro tenía grupos de WhatsApp y llegaban diciendo que habían perdido una bocha de guita en el viaje, en las entradas, que la gente estaba muy mal, había gente llorando, había gente muy decepcionada, obviamente había un grupo que lo seguía bancando. Triste para muchos presenciar toda esa mierda. Esto sumándole a que después hubieron muy pocas devoluciones del dinero de las entradas. O sea, solamente se podían devolver la guita, que eran como $700 de las entradas, solamente si las habían comprado por internet. Lo cual, la mayor parte de la gente que fue a verlo solamente compró la entrada vía por caja, ¿cómo sería? Una cosa así. Sí, obvio. Sí, en efectivo, directamente ahí. Claro, bueno, vamos. Los regaló, y sí, la verdad que el chabón, qué sé yo, eso de glorificar mucho al músico y te lleva a cosas así. O sea, no hablo de la gente que lo fue ver y que se fue muy mal, sino hablo de la gente que fue y lo sigue bancando. Vamos a llegar ahora, este mismo año, 2018, la verdad que para el Piti fue un año de mierda, porque se le suma lo que muchos sabemos, que se cursó una orden de arresto por el homicidio de Cristian Díaz en el barrio de Villa Lugano. Entonces, o sea, lo que dice el informe policial es que luego de una discusión con el chabón, el cantante le disparó varias veces con una pistola calibre 7, puede ser, qué sé yo. Que luego, calibre 65, perdón, que luego habría intentado hacer desaparecer arrojándola por una alcantarilla. Posteriormente huyó del lugar, su novia Agustina Invernós y un amigo, Ulises Díaz, fueron testigos del crimen cometido por el Piti. A la 1:30 de la mañana, el 13 de julio, luego de estar 24 horas prófugo, y en esas 24 horas que estaba prófugo, se fue a ver a Ulises Bueno. O sea, después de haber cometido el asesinato, se fue a un recital de Ulises Bueno. Después de un día prófugo, decidió entregarse acompañado de su abogado en la comisaría 52 de Villa Lugano, minutos antes de las 7 de la mañana. Antes de estar en la comisaría, habló con los medios de comunicación, señalando que asesinó al hombre, porque si no, me iba a matar él. Creo que soy inocente. El chabón dijo, ¿era él o era yo? Cuando claro. Dijo eso, al y aire, en todas las cámaras lo estaban filmando. Claro, el chabón se quemó, se prendió fuego, literalmente, como en su canción. Los abogados se querían matar, porque los abogados tenían todas para que el Piti pueda salir en libertad. Esas declaraciones fueron las que lo metieron en cana. Era él o yo, sí. Claro, o sea... Yo le voy a contar lo que pasó. Sí, fui yo, pero era él o yo, dijo. Era él o yo. Y bueno, o sea, a ver, hubiese quedado preso al Piti, sí, pero no le hubiesen dado la cantidad de años que le dieron ahora. O sea, pudieron haberle bajado, porque obviamente iban a inventar la excusa de que el chabón se defendió, que quizás sí, quizás no, pero bueno, no sé si tanto. Pero bueno, qué sé yo, a más de un año preso, ciertas personas no dejan de verlo, su mamá, su ex, su hija, su novia, un cura y el abogado que lo entregó. Pero bueno, espera un cachito. ¿Vos te crees que esto termina acá? Decime que no. No, porque no termina acá. No, porque está en la cárcel ahora. Claro, pero incluso en la cárcel sigue haciendo cosas. Y con esto vamos a cerrar. Preso en la cárcel de Ezeiza, Piti Álvarez formó una banda de rock con los femicidas Eduardo Vázquez, ex callejeros, y el médico anestesista Gerardo Viliris. Se hicieron llamar la banda del penal. El ex cantante de Viejas Locas hizo delirar a los otros internos de la cárcel de Ezeiza en un show que duró 2 horas. Tocaron clásicos como Me Gustas Mucho, que es el tema de, creo que, de Viejas Locas, y Sube a mi Boy Tour de Papo. Para los que no saben, Eduardo Vázquez, ex baterista de Callejero, fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su esposa Wanda Tadei, a la que asesinó el 10 de febrero de 2010. Y Gerardo Viliris, el anestesista, que espera el juicio en su contra por tenencia de estupefacientes y tentativa de femicidio a María Eugenia Belén Torres. Y hasta ahora, acá termina esta biografía. La verdad que bastante, mucha cosa, mucha gilada, y bueno, sí. Qué sé yo, para pensar igual. Perdón, pero en un momento no estaba y no escuché si contaron la anécdota de cuando se robó el remis. Sí, cortamos todo, creo que conté todo. Absolutamente todo, lo del remis. Sí, sí, lo del remis, que se aparentemente se había choreado el remis, pero en realidad era de un amigo que se lo había prestado, pero este amigo resulta que no era el dueño legítimo de este remis, entonces el dueño de remis hizo la denuncia y se llevaron al Piti preso. Igual no sé si escuchaste todas, pero hay un montón peores, y que las acabo de decir. Y después escuchar, en las redes sociales lo vamos a subir de nuevo al programa, así que lo van a poder escuchar. Pero esa era muy, muy graciosa, porque encima aparece en el medio de la nada con el remis. ¿Y viste la de Macri? No, no la escuché. El Macri, no, Macri lo quiso visitarlo para, que no sé si lo visitó, para decirle, no, che, las drogas son malas, viste esas huevadas, porque nada, el iluminado va al pobre a decirle cómo tienen que ser las cosas. Esa fue una de las anécdotas que dije. Pero bueno, bastante cargado. Un café cargado, es como un café bien negro la vida del Piti Álvarez. Por otros lados te da gracia algunas anécdotas, por otros lados te da bronca y por otros lados te da pena y por otros lados, qué sé yo. Para pensar igual, un poco. ¿Tu tema preferido, Leo? De viejo... De cualquiera de los dos. Hay una canción que me hace acordar a un momento de mi vida, que no me acuerdo cuál es, pero cada vez que la escucho, como que me trae recuerdos de un momento, que no tiene nada que ver con el amor, no me voy a poner romántico ni a palo, pero creo que se llama Perdóname mi amor. No sé si es de Viejas Locas o de Intoxicados. Pero sí, tengo un recuerdo, nada que ver con el amor, pero tengo un recuerdo de un momento quizá en familia, no me acuerdo. Un saludo a la familia, lo más grande que hay. La familia es lo primero. La familia es lo prime. Bueno, y llegamos a la hora, ya son la una, este programa nos queda muy chiquitito con estas secciones. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué cerramos? ¿Con qué nos despedimos? Lucas, Leo, nos vamos despidiendo. Dami, también. Volver a casa, poneme volver a casa. Volver a casa. Volver a casa, claro, claro. Siempre hay que volver a casa. Y después de recitales, siempre es una odisea volver. Intoxicados, volver a casa. Nos despedimos, che. Hasta la semana que viene. Esto fue Radio Las Cabas, esto fue Así es la Vida. Chau, chau. Abrazo. Jueves. Nos vemos. Quisiera volver a casa, volver a casa, volver a casa, volver a casa. Vamos. Con el tiempo volverás a extrañar. Quisiera volver, volver a casa, volver a casa, volver a casa, volver a casa. Afuera.